Esto significa que se podrá posponer el pago del último aumento en 3 cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que corresponden, como todos sabemos, a los meses de mayor consumo, que son de mayo a agosto. De esto tampoco es algo forzoso, es decir, cada usuario va a poder elegir si se financia o no se financia, y justamente lo que apuntamos es a que no es la misma la necesidad que tienen todos los usuarios. ¿La financiación acaso será con cargos adicionales o no? La financiación se está estudiando de hacerlo de la manera más accesiva posible, va a ser parte de los detalles que va a brindar el Ministerio de Energía en los próximos días. ¿Pero va a ser con intereses? Va a ser seguramente por debajo de los intereses de mercado, sin duda. Estamos estudiando un esquema de subsidios parciales, pero que no queremos adelantar nada que no vaya a ser el ministro Aranguren previamente.